viendo un mensaje que tenía que ver con enamorarnos de Dios. Y el mensaje de esta noche tiene que ver qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios sigue haciendo para que nos enamoremos de Él cada día. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas, un pasaje muy, pero muy conocido. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Si alguno no tiene Biblia y lee esta porción, ¿de qué parábola estamos hablando? Un padre que tenía dos hijos. ¿Cuál es? El hijo pródigo. Bueno, hoy le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Las nuevas versiones trae otro nombre en el título, porque el título originalmente no estaba, sino que cuando se hizo la Biblia, todo el compendio de la Biblia, se fueron agregando títulos para que a nosotros se nos haga mucho más fácil la lectura. Pero hoy vamos a ver que el protagonista de esta historia no es el hijo pródigo, sino que es el padre amoroso. Por eso las versiones nuevas ya no dicen parábola del hijo pródigo, sino dice parábola del padre amoroso. Amén. Vamos a orar antes de compartir este texto bíblico. Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar en tu casa como familia, Señor. Desearnos, Señor, un feliz año, Señor. Queremos que este año sea un año bendecido, Señor, para tu iglesia. Queremos, Señor, que sea un año próspero, Señor, para nuestras vidas. Queremos, Señor, que sea un año de santidad, Señor, un año donde podamos estar cada vez más juntos, unidos, Señor, y que tu poder y tu amor, Señor, se vea en cada una de las relaciones en este lugar, Señor, y que otros puedan conocerte como un Dios real, como un Dios amoroso, Padre. Y eso, Señor, te pedimos a través de tu Espíritu Santo, lo reveles a través de tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Y ahora voy con otra pregunta. ¿Cuántos saben lo que significa pródigo? ¿Es bueno, es malo ser pródigo? Porque todos decimos, sí, el hijo pródigo. Qué malo que era el hijo pródigo. Ahora, ¿ser pródigo es malo? ¿Es un prodigar está mal? ¿Nadie se la juega? ¿Nadie levanta la mano? Por lo menos hay tres definiciones con respecto a lo que significa ser pródigo o prodigar. Una de ellas, en el sentido bueno, en el sinónimo bueno, la descripción buena, sería es una persona generosa, una persona dadivosa. ¿Sí? ¿Así era el hijo pródigo? No. Otra acepción de la palabra, otra definición de la palabra, significa frecuentar algún lugar. Por ejemplo, esta persona prodiga en este lugar, o se va de vacaciones y prodiga en este lugar. Tampoco es aplicativo a esta parábola. Y la tercera definición de prodigar tiene que ver con disipar, con gastar, sin moderación, con despilfarrar o derrochar. Así que esta palabra sí podía ser claramente identificatoria del hijo pródigo. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué Jesús comparte esta parábola del hijo pródigo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? Y esto es importante a la hora de leer la palabra, poder ver todo su contexto bíblico. Y dice, si ustedes me acompañan, yo dije que el pasaje era Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a buscar un poquito más atrás, capítulo 15, donde nos relata la parábola de la oveja perdida. Y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran las personas que recaudaban dinero en el pueblo y eran las personas no queridas por todo el pueblo judío. Dice que estos eran los que se acercaban

y es hallado. Amén. Preciosa historia que nos revela el amor de nuestro Padre Celestial. Yo diría que podríamos leer la historia como la leímos recién y salir de este lugar y ya seríamos bendecidos por la misma historia, por la misma parábola. Las parábolas, para aquellos que no recuerdan, era una historia que no era ficticia del todo, es decir, no se usaban objetos inanimados, eran cosas que podían pasar, pero que no habían ocurrido en realidad. Era como cuando en esas películas o series aparece la frase cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, las parábolas de Jesús tenían ese sentido. Podía pasar en la vida real, pero no se estaba refiriendo a nadie en particular. Pero sí tenían un gran contenido. Y Jesús, cuando habla del Padre, estaba hablando del Padre Celestial, estaba hablando de Dios. Cuando hablaba del Hijo Menor, hablaba de aquellos a los cuales los fariseos y escribas tildaban de publicanos, de gente que no merecía recibir nada de parte de Dios. Y cuando hablaba, o cuando habla del Hijo Mayor, habla de los escribas y fariseos. Y vamos a desarrollar muy brevemente esta porción bíblica. Dice que el padre tenía dos hijos y el menor de ellos se acercó a él para pedirle su parte. Y en la antigüedad, los judíos, como una orden, o lo tenían establecido, de cuando muriera el padre o el dueño de la casa, recién ahí se tenía que dividir la herencia. Y una parte se dividía en tres partes la herencia. La más pequeña, una, era para el hijo menor. Y las otras dos, que era el doble de lo que recibía el menor, era para el hijo mayor. Pero tenían que esperar que el padre muera. Y en todo caso, si el padre estaba cansado de administrar la hacienda, los bienes que tenía por alguna enfermedad, por su vejez, él en vida podía tomar la decisión de dar una porción al menor y al mayor y dividirlo de la misma manera, un poco menos, una parte un cuarto para el menor y lo otro restante para el mayor. Y aparece el hijo menor y le dice, te pido que me des la parte que me corresponde. Y podíamos ver dos cosas aquí. Primero, que no le pide ni por favor, ni si está en tu voluntad, si es tu deseo hacerlo, sino que el pasaje dice, el menor le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Una exigencia, está en imperativo, dame lo que me corresponde. Una ofensa hacia el Padre. No solamente una ofensa hacia el Padre, sino que lo que hoy diríamos los jóvenes, qué atrevido, ¿no? Los jóvenes usan esa palabra, qué atrevido este. Bueno, este joven fue un atrevido, porque en todo caso podía haber dejado que el mayor, pero el mayor no lo hizo, y él dijo, dame la parte que me corresponde. Se la exigió al padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo que hace Dios siempre con nosotros, nos escucha. Y también lo que hizo el padre, lo que hizo desde el principio de la historia, que fue darnos libre albedrío. Y dice la palabra que el padre, cuando escuchó esto, y le dijo, dame los bienes que me corresponde, dice que el padre les repartió los bienes. Yo nunca me había percatado de esto, que el hijo mayor, que ustedes ya hemos leído la historia, que a lo último dice, nunca hiciste nada por mí, nunca me diste nada, nunca mataste un cabrito por mí, pero el pasaje dice otra cosa. Dice que la parte que le correspondía al menor se la dio, pero la parte que era el doble de lo que había recibido este, también la recibió el mayor. Versículo 12, y les repartió los bienes. Y en otra versión dice, y les dio a cada uno lo que les correspondía. Así que los dos recibieron. Uno que pidió, pero el que no pidió, también recibió su parte. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, juntó todo, lo vendió y se fue a pasear, a disfrutar la vida. ¿Qué es lo que esperaba este hijo menor, aunque no lo expresa el pasaje, pero qué podemos deducir que quería este hijo menor? Quería libertad, quería disfrutar la vida, quería salir y disfrutar de los placeres de la vida, pero sabía que no lo podía hacer sin dinero. Así que dijo, voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar de la libertad de este padre para vivirla como yo quiero, pero se dio cuenta que sin dinero no lo podía hacer, así que pidió su parte, vendió todo y se fue. Otra de las cosas que quizás quería era estar lejos de su padre. Si vemos y todo el relato, el padre era un padre amoroso, que estaba, que lo contenía, y él quería probar por sí solo si él se podía valer en la vida. Quería dejar de recibir esos consejos. Quizás muchos de los que estamos aquí digamos, ¡qué locura! Pero si nos ponemos a pensar cuando fuimos jóvenes, la rebeldía de ser jóvenes, adolescentes, de querer probar algo nuevo, y este joven tomó esa decisión. Dame lo que me corresponde, yo quiero vivir mi vida. Quizás otra de las cosas que deseaba este joven era ser feliz. No se daba cuenta lo feliz que era con su padre, con lo que tenía, con lo que recibía. Y a veces nosotros queremos o pensamos en que la felicidad está fuera de casa. Y la felicidad está acá, con ese padre amoroso que nos cuida. ¿Qué es lo que halló? Dice el pasaje. Y cuando dice que no muchos días vendió todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Seguro que consiguió amigos, probó placeres, cosas que en la casa nunca se le hubieran permitido o el padre le hubiera aconsejado no hacer. Él fue, probó y como tenía dinero, se dio su gran vida. Pero le duró poco. Porque dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo que el hijo halló fue mucho dinero, toda la herencia. La llevó y la malgastó. Se la llevó en una bolsa para disfrutar. ¿Qué es lo que halló también? Muchos amigos. En el mundo sobran los amigos. Cuando tenemos algo que dar, sobran los amigos. Pero cuando empieza a escasear el dinero o otras cosas, empezamos a perder amigos. Y nos damos cuenta que en las circunstancias difíciles están los verdaderos amigos. Y yo quiero detenerme acá. Yo he escuchado una frase por años diciendo, la gente de afuera son mejor que las de acá adentro. Los no cristianos son mejor. Eso es un engaño, una mentira del enemigo. Muchos de los que hemos seguido el consejo de amigos que no conocen a Cristo, hoy estamos perdidos, hoy estamos alejados del Señor. Y el Señor nos aconseja que estemos, que no nos separemos de su casa. Pero en el afán de probar o en nuestra rebeldía, tomamos esas decisiones. ¿Qué es lo que halló? Muchos placeres, porque dice el pasaje, no se privó de nada, malgastó todo lo que tenía. ¿Qué más halló? Mucho sufrimiento. Del otro lado de la moneda, lo que uno siembra lo va a cosechar. Y cuando se acabó el dinero, cuando se fueron los amigos, él se dio cuenta que no tenía nada. Y vamos a ver en qué terminó, en qué lugar, a dónde fue a parar. Mucha miseria, miseria material, miseria emocional, miseria psicológica y miseria espiritual. A este joven le faltaba algo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Y a dónde lo envió? ¿A apacentar qué? Cerdos. Cuidar los cerdos, darle de comer. Quizá alguno de nosotros no tendría el problema de darle de comer a los cerdos. ¿Sí? Que vio la película Baby, dice, ah, los cerditos. En la antigüedad, o para los judíos, los cerdos eran animales impuros. A tal punto habían asumido esto, por eso Jesús lo pone de manifiesto en esta historia, que los judíos ni siquiera querían tocarlo, no querían tocar un cerdo. pero había llegado a tal punto su legalismo que ni siquiera querían mirarlos ni pararse delante de ellos. ¿Y Jesús a quién está dirigiendo esta historia? ¿Por qué la está contando? Porque había publicanos y escribas que estaban murmurando. Entonces Jesús dice, no solamente el pasaje dice que les dio para que les diera de comer a estos animales, sino que el hijo menor, cuando le daba de comer, decía por lo menos la comida, vamos a leerlo, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Yo me imagino que a esta altura del relato se habrán desmayado algunos escribas, algunos fariseos se habrían agarrado los pelos. Mira, cuando le cuentan algo asqueroso, dice, no me lo cuentes, no me lo... Y Jesús fue por más. Le está diciendo, le dio de comer a los cerdos, ya los se habrían agarrado la cabeza. Y quería comer la comida que se le caía a los cerdos de la boca. ¡Oh! Se empezó a escuchar. Se empezaron a caer los fariseos, no podían creer lo que Jesús estaba contando. Dice el pasaje, y volviendo en sí, y esa es la tarea de la iglesia en este tiempo, una personal, que es volver en sí, y otra es aquellos que se han apartado de la casa de papá. Y el desafío, hay dos desafíos para este mensaje en esta noche. Uno tiene que ver en lo personal de volver a los brazos de papá. Que por ahí estás distraído, por ahí te olvidaste de las bendiciones de estar cerca de papá, de estar en su casa, de ser ministrado, de recibir lo que Dios tiene precioso para tu vida y estás un poco alejado y probaste cosas y te diste cuenta que no iba, pero seguiste con la testarudez, con tu orgullo, probando, y ahora te cuesta como volver. Hoy es tiempo de entender que Dios te está esperando, porque la historia continúa. Dios te ama, y como dije que era personal, quiero decirte que Dios te ama más allá de lo que hagas. Dios está más interesado en tu persona que en lo que haces. Amén. Para que no te duerma, decirle al de al lado, Dios te ama por lo que sos. Al de la derecha. Y al de la izquierda decirle, pero no te va a dejar así. Dios no va a cambiar, Él es el que nos cambia, el que nos renueva. Dios te ama como sos y está más interesado en tu persona que en lo que vas a hacer o en lo que haces. Y lo segundo tiene que ver con que tenemos que ir a buscar al que está perdido. Porque le dije que estas parábolas van unidas a las otras parábolas. La primera parábola era la de la oveja perdida. La oveja perdida fue una oveja que estaba en el rebaño y no se sabe por qué. Negligentemente se perdió, quizás se quebró la pierna, quedó abandonada. Cuando las reunió a las 99, dijo, ya que tengo a las 99 acá, estos que están acá, voy a ir a buscar la que está perdida. Y dice que el pastor fue y trajo a la que estaba perdida. A veces decimos, ¿por qué esta persona se alejó? Si estaba tan bien, estaba sirviendo al Señor. No lo sabemos. Pero la persona se perdió y dice que el Padre fue a buscar a eso. Y la tarea de nosotros hoy como iglesia en este año 2016 es ir a buscar a la oveja perdida. ¿Amén? No me convencieron con ese amén. El mensaje de Dios para la iglesia en este 2016 es ir a buscar a la oveja perdida. ¿Amén? Porque se distrajo, porque se fue negligente. No nos pongamos en la actitud, ¿por qué se fue? ¿Quién la mandó a irse? Una vez dije una frase de la cual me arrepentí mucho. Es un dicho popular. El que se va, ¿cómo es el dicho? El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Y se lo dije a la persona que estaba presente, obviamente. No tuve en cuenta lo que Dios quería. Pero se lo dije a la persona obviamente se ofendió. Me lo perdonó porque me amaba, pero no se lo digan a nadie. El que se va sin que lo echen es porque algo le pasó. Y no somos nosotros los jueces para ponernos en ese lugar. Porque el pasaje no dice, la oveja se fue. Ahora, Jesús dice, para alguno que le quedó la duda, estamos poniendo entre la oveja perdida y el hijo pródigo, hay otra parábola en el medio, que es la mujer que se le perdió la moneda. ¿Sí? Tenía un colgante, que se le daba ese colgante cuando se iban a casar, lo que hoy es una alianza de compromiso. En la antigüedad los judíos se daban ese collar, que tenía esas perlas o esas monedas preciosas. Y acá no habla ni de negligente, ni que se perdió, ni que se extravió. Dice que la moneda no sabía dónde fue a parar. No dice nada. Dice que la moneda se perdió y dejó todo lo que estaba haciendo para buscar esa moneda preciosa. Y lo que Jesús estaba dando a entender a esos publicanos, a esos escribas y fariseos, es que para Dios todos eran importantes. Y como todas las monedas y todo el colgante, todas las piedras que estaban ahí eran de un mismo valor, Jesús le estaba diciendo, ustedes son tan importantes, los fariseos, los que se visten bien, los que se peinan bien, los que saben todos los libros de la Biblia, los que vienen todos los domingos y todos los miércoles, ustedes son tan importantes como aquel que se perdió, como aquel que ha disipado su vida, como aquel que no le presta atención a mi palabra o que está perdido. Ese es tan importante como ustedes. Siguió Jesús con esta parábola diciéndoles, mientras se estaban levantando del piso los fariseos y los escribas que se habían sorprendido de lo que Jesús decía, dice, y volviendo en sí, la persona volvió en sí, se dio cuenta del lugar donde estaba, lo que estaba perdiendo. Y ese es nuestro compromiso de ser en este año 2016. Ir a buscar a la oveja, ir a buscar la moneda, ir a buscar al hijo que se perdió. Y ayudarlos, porque es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que interceder, orar, interceder. A veces no tiene que ver solamente con la oración, tiene que ver con acercarnos, con orar, con hacer un llamado telefónico. Si yo te digo, ¿recordás alguna oveja perdida de esta iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? Por lo menos hay 10 personas que van a ser impactadas este año. ¿Sí? A esas personas a las cuales Dios te ponga en tu corazón, comenzá a orar por ellas, hacerle un llamado telefónico. Es tiempo de traer a la oveja perdida. Y cuando lo haces así, cuando orás por esas personas, el Espíritu Santo comienza a orar. Y la persona vuelve en sí. Y dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si alguna vez te apartaste del Señor y llegaste a un momento de decir, mira todo lo que me estoy perdiendo. Mira todas las bendiciones que están lejos, porque está cerca Dios, pero nosotros lo vemos tan lejos. Pero si vuelvo a la casa de papá, si vuelvo a la iglesia, si vuelvo, y empiezan las excusas. Cuando tengas que hablar con algunas personas, recordale este pasaje. Dios te ama más por lo que sos que por lo que haces. Y él dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Vieron cómo cambia, cómo cambió el hijo? De una persona exigente, dame la parte que me corresponde, que en realidad no le correspondía, por lo menos todavía. Dame a Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y con esa idea, con ese pensamiento y con ese sentir, este joven volvió. Dice, y levantándose vino a su padre, y acá aparece el padre en escena nuevamente. Por eso digo, me quedo con las nuevas versiones, que no lo ponen como el personaje principal al hijo pródigo, sino al amor del padre. Y dice que el padre, cuando estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Allá está, se salió corriendo. No esperó que llegara el hijo, lo abrazó, lo besó. ¿Cuánto nos hemos sentido así? Cuando Dios nos ama, nos da un abrazo, y nos dice, no importa lo que pasó, vamos a mirar para adelante. El Señor te dice hoy, no importa lo que pasó en el 2015, 2014, vamos a mirar hacia adelante. Y esta actitud que tiene el Padre es la que deberíamos tener con aquellos que se han apartado, con aquellos que todavía no le conocen. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, el Padre no lo estaba escuchando, como lo había escuchado, el Padre estaba viéndolo, el Padre estaba tan enamorado del Hijo como lo está de nosotros, estaba tan entusiasmado que él que dijo, no sé lo que está diciendo, trae el becerro, vamos a hacer fiesta, matá el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, estaban saltando, hicieron fiesta. Cuando alguien viene por primera vez y escucha el mensaje, dice que en el cielo hay fiesta, los ángeles están de fiesta. ¿Cuánto más nosotros debería? ¿Qué hacemos a veces nosotros cuando viene alguno? Dice, me arrepiento. ¿Y será verdad? O peor, esta vez será verdad. Porque a veces yo digo que hay hijos pródigos recurrentes o que tienen... se arrepienten y vuelven a apartarse y vuelven de vuelta. Y todas las veces que alguno ha vuelto, se ha ido de la iglesia, siempre el Padre los recibe con amor. Y siempre la iglesia ha tenido esta actitud de amor con cada uno de los que se han ido. Y debemos conservar este espíritu de amor para los que se van y luego vuelven. Y volver a ministrarlos y abrazarlos y matar el becerro gordo. Como sabemos tanto de la Biblia, a veces decimos, es tirarle perlas a los chanchos. No te gastes en esta persona. No, no pierdas tiempo. Invertí el tiempo justo que Dios te ponga para invertir en las personas. Pero invertí tiempo. Amén. Este padre no le preguntó, ¿viste lo que hiciste? ¿Te fuiste? ¿Qué hiciste con mi plata? No lo dice el pasaje. ¿En qué lo gastaste? ¿Viste? Te dije que si te ibas, te iba a ir mal. No se lo dijo cuando se fue, pues se lo podía haber dicho. Porque dice que el hijo estuvo varios días ahí hasta que vendió todo, hasta que hizo sus negocios y se fue. No se lo dijo. Y cuando vino no le pidió explicaciones. Ese es el espíritu que debe reinar en nosotros. El amor del Padre. Y el Padre dijo... mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer fiesta. ¿Y quién aparece en escena? Yo, muchas veces. Aparecemos nosotros. Y el hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Estaba haciendo lo que el padre quería que hiciera. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que sirvamos en los ministerios, con los dones que Dios nos dio, que demos fruto, que produzcamos. Y este estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba en el campo, en el lugar correcto. Y escuchó, ¿qué es esa música? ¿Qué son esas personas danzando? Capaz que creyó que era para él. Me están haciendo una fiesta por todo el trabajo. Y dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando acá? Entonces le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Eso fue como un cachetazo en la cara de este hermano mayor. Mató el becerro gordo. Parece no importante, pero lo repiten varias veces. Mató el becerro gordo. Yo no sé cuántos comieron bien en estas fiestas, ¿no? Pero como tu papá mató al becerro gordo, hizo un asado. Y el otro, yo acá en el campo cuidando las ovejas, la lagrimita. Yo todo el día hago las cosas bien, me levanto temprano. Hola papá, lo respeto. Me dan ganas de llorar. Mató, hizo el asado reservado para un momento especial, como esos que dicen, saco el vino del año, el vino especial. Y ¿con quién? Con ese, que gastó todo, que despilfarró todo. El becerro gordo, porque lo recibió bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo este hijo mayor? Se puso contento. Dijo, bueno, ya está, lo que hizo ya pasó. Año nuevo, vida nueva, y nos olvidamos de todo. No, dice el pasaje, se enojó. ¿Cuántos se hubieran enojado? No quiero que levanten la mano. ¿Cuántos se hubieran enojado? Si hicimos las cosas bien, si venimos todos los domingos a la iglesia, si no nos falta nada. Y mirá este que, ¿cómo lo bendice Dios? Yo que vengo, me porto bien, no digo unas malas palabras. Y este que decía, un auto, una casa, Dios lo bendijo. Encima el otro viene diciendo, gloria a Dios, Dios me dijo, cuenta el testimonio. Yo que hice las cosas bien, que... Domingo pasado hubo testimonio. Pasaron muchos a contar las bendiciones de Dios. ¿Y a mí? ¿Y a mí qué? Nada. ¿Te olvidaste de mí? No estoy en la lista. Se enojó mucho. Y no quería entrar. Hagan la fiesta ustedes, yo. ¿Sí? A veces nos ponemos así, en esta actitud. Hagan la fiesta ustedes. Yo no le tengo nada al hermano, pero... Festejen ustedes, que los ángeles salten en el cielo. Yo, esta era la actitud que tenían los fariseos y escribas. Les, una vena acá que les iba a estallar, porque decía, ¿cómo Jesús les habla de salvación, que Dios les ama a estos, que son publicanos, que nos sacan plata, a estos, estas que son prostitutas, a estos que son borrachos, a estos que son marginados, a estos que... Son pecadores. Eran el hijo mayor. Pero cuando vino, y él dice, y hace su defensa. Entonces se enojó y no quería entrar. Y acá de vuelta el amor del Padre. Es tremendo el amor de Dios. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué amor el Padre, porque el Padre es el Padre celestial, y el Padre podría decir, qué actitud que tenés, yo te perdoné tantas cosas, yo hice tantas cosas por vos, mirá todo lo que te di alimento, nunca te hice faltar nada, y vos te ponés en esta actitud. Y lo que el Padre, y lo que el otro hijo no entendía, era que el Padre era dueño de todo. Y si el padre quería darle la parte que le correspondía y el otro disipaba, perdía toda la plata, seguía siendo dinero de él y seguía siendo su gracia. Si él quería hacer fiesta y matar al becerro gordo, era plata de él. Y el otro con una actitud. No. Mas él respondió y le dijo, y me llama más la atención que encima le rogaba, le decía, vamos, le decía, perdonalo. ¿No te das cuenta que se perdió, estaba, vos siempre, y ahí empieza a decirle, vos siempre estás conmigo acá, perdonalo, no te das cuenta, todo es mío, yo te lo doy a vos, se lo doy a él, ¿por qué te haces problema? Entrá. Lo que me impacta del pasaje es que el padre le rogaba, podía haberle mandado a un criado decirle que entre, que todo es mío acá. No, él fue personalmente, como Dios siempre hace con nosotros, personalmente nos habla. Y nos ministra, y con amor nos ruega, nos trae con lazos de amor. Vamos terminando, dice, mas él respondió y le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, tengo un 10 en buen comportamiento, y nunca me has dado ni un flaquito cabrito ¿para qué? Para gozarme con mis amigos. Y ahora matás el becerro gordo para este. Y ni un cabrito flaquito para... Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, él mismo se está respondiendo. tus bienes, no dijo mis bienes, no le había tocado nada a él. Ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que Dios tiene para nosotros lo tenemos para disfrutar siempre. Y aquellos que se van, que se pierden o que aún no lo conocen, se están perdiendo de esta bendición que nosotros debemos valorar y nosotros debemos disfrutar. Y el pasaje dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ponete contento, tu hermano está en casa, tu hermano volvió bien, somos una familia, somos un cuerpo y cuando alguien viene tenemos que hacer fiesta, porque está bueno, porque es lo mejor, porque yo los amo a todos por igual. No es que lo amo más a él porque maté el becerro gordo, siempre estuvo a disposición tuya el becerro gordo. No te avivaste, lo podías haber disfrutado, me lo hubieras pedido. Todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Debemos tener esta actitud que tuvo el Padre. Quiero hacerle una pregunta a todos los que estamos aquí, vamos a cerrar el mensaje de esta noche. ¿El hijo mayor entró a la fiesta o no entró? ¿Se quedó afuera o entró? No lo dice el pasaje, pero me parece que en esta parábola queda el final abierto, ¿sí? Porque como Dios no dio ese libre albedrío para tomar decisiones, bien podría el hijo mayor tomar la actitud que tomó el hijo menor. En ese enojo, en esa rebeldía. Nunca se había rebelado con el padre, pero parece que en 3 versículos le recriminó todo y pudo haber tenido la misma actitud que el hijo menor y negarse a participar de la fiesta. Con esa actitud de negarse a participar de la fiesta, de alguna manera se alejaba del padre. De alguna manera empezaba como el hijo menor a pensar cosas que no debía. Estás haciendo diferencia, hiciste esto. Y empezó a tomar distancia de la fiesta. Pensemos, meditemos en este 2016. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿La del padre? ¿La del hijo menor? ¿O la del hijo mayor? El final está abierto y la decisión es de cada uno. El sentir de Dios en este tiempo es que podamos tener ese mismo amor que él tuvo por estos hijos y poder transmitirlo a los que todavía no lo conocen y a los que sí ya lo conocen, pero hoy están lejos de los brazos de papá. Seamos puentes, pontífices, creemos puentes para que las personas se puedan alcanzar, puedan volver a disfrutar de la compañía del Padre. Y esta palabra para todo este 2016, las personas son más importantes que las cosas que hagan las personas. Dios está más interesado en mi vida y en la vida de las personas que en todas las cosas que hagan, hicieron o van a hacer. Disfruta de la fiesta. Todo lo que hay es para que lo disfrutes. Si no te das cuenta, si no te avivaste, si te lo perdiste, no es responsabilidad del Padre. Todo es tuyo. Y para el mayor, él tenía el doble porción que el primero.